buscándote en la foto y recuerdo que tengo junto a ti. Y no cabe en la memoria los besos que te di. A veces que fui yo feliz. Y ahora te busco pero no te encuentro. Días son largos, son un tormento. Queriendo tenerte de nuevo aquí. Días son grises sin ti. No siento lo mismo sin ti. Un daño tú me hiciste cuando me mentiste. Pero se acabó el tiempo de llorar por ti. Primero te reíste, luego te perdiste. Ahora te toca llorar a ti por mí. Un daño tú me hiciste cuando me mentiste. Pero se acabó el tiempo de llorar por ti. Primero te reíste, luego te perdiste. Ahora te toca llorar a ti por mí. Ay, ahora me llama preguntando cómo me va. Yo no quiero nada, no me venga a molestar. Mi tiempo perdí yo tratando de mejorar. Y tú ni siquiera me supiste valorar. Ahora tus noches se hacen eternas cuando no estoy. Bebo y me voy. No me llenan las mujeres, pero en eso estoy. Pero hoy no quiero saber de nada. En esto fuiste la mala de verdad. Fuiste muy mala conmigo y de día no quiero saber. Bebé, no busco un amor de loco que no va a florecer. Un daño tú me hiciste cuando me mentiste. Pero se acabó el tiempo de llorar por ti. Primero te reíste, luego te perdiste. Ahora te toca llorar a ti por mí. Un daño tú me hiciste cuando me mentiste. Pero se acabó el tiempo de llorar por ti. Primero te reíste, luego te perdiste. Ahora te toca llorar a ti por mí. Ahora te toca llorar por mí. Sentir lo que tú me hiciste sentir. Dime si te cansaste de definir. Y otra cosa te quería decir, que no quiero que llame, tampoco me busque. Me cansé de eso, te amo, te embuste. Tú fuiste mi mayor laguste. Ahora te toca, te guste o no guste. Sacarme tu mente y de tu alma. Pa' tu conciencia no existe el karma. Te caíste como un coco de la palma. Y de ti se encarga el karma. Porque fuiste mala conmigo en tu contra conspiro. Y lejos de ti yo camino pa' no tropezarme contigo. Porque maldigo haberte conocido. Ahora mis días son blancos sin ti. Me siento mejor desde que no estás aquí. Y ahora un daño tú me hiciste cuando me mentí.